cuéntame un cuento antiguo que me hable de caminos, de algún reino azul, de un abrazo tibio en la estación, de un tren provinciano. No hay sombra que entristezca el son que hay en tus penas, no hay ningún dolor. Y ese beso antiguo y redentor va a dar a tu puerta. ¿Dónde va tu amor de viento y luz? ¿Dónde van tus alas? ¿Qué ángel de cristal parió en tu voz verbos y nostalgias? Y es una luz tu espera derramada en las mañanas. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Radio Voces, FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia, 2364, Barrio Vial. Porque sin voz, no hay voces. Todos, esto es Noticias con Mate. Los saludamos y las saludamos y vamos a estarlos informando en esta mañana de día viernes. Los presentamos, presentamos a todo el equipo. Hoy en controles, los días viernes nos vas a estar acompañando Leo Cuello, ¿cómo estás? En producción está Pablo Díaz Mayorga, en redes Candela Blanco. Y acá acompañándome Ismael Fuentes Navarro. Hola Marian. Buen día. Bien, buen día, como día viernes. Hay que estar contento porque ya termina la semana. Sí, sí, hay que ponerle pilas. Falta un poquito y ya estamos. A contar para aquellos que están a punto de salir a hacer sus quehaceres diarios que tenemos una temperatura de 14 grados y el pronóstico dice tiempo húmedo en la región, va a generar abundante nubosidad y la probabilidad de lloviznas dispersas, descenso de temperatura y viento moderado del sudeste. Hay así como un otoño pleno, digamos, de sí, hoy. Hay un otoño medio complicado porque hace mucho calor por momentos. El pronóstico nos dice llovizna, pero vemos que el cielo está absolutamente despejado. Es la etapa del año en la que salimos con campera y volvemos muertos de calor. Claro, volvemos en sacándonos las medias. Así. Bueno, para este fin de semana, el pronóstico dice que el sábado vamos a tener una máxima de 30 grados. Y por la noche va a descender a 17 grados. Y el domingo 29 grados y a la noche 18 grados, según este pronóstico. Que, bueno, hay que creerle. Hay que tomarse los últimos fernes que andan circulando, chicos. Eso. Sí, mañana sábado va a estar despejado con 30 grados. Sí, che, Macri, le das el aumento que piden los trabajadores de Branca porque están de paro. Pero ayer todos coincidíamos que están preocupados por la falta de fernet, pero no están preocupados por las condiciones en las que los trabajadores. Desde acá exigimos que se cumplan las demandas de los compañeros trabajadores del fernet. Qué lindo, ¿no? ¿Usted no trabaja? Yo hago fernet. Eso es laburarse. Sí, eso es laburar en un lugar lindo. Thank you. Bueno, si ustedes quieren interactuar con nosotros, les recordamos que todavía están los dos pases para el cine, para el espacio 73, así que pueden llamar al WhatsApp. Es 384-2820-93, y si no, nos pueden también mandar un mensaje a, si nos buscan en Facebook, como Cooperativa Voces. Les recordamos que estamos saliendo por FM87.7 Radio Voces, y que también nos puedes escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar, y si no, a través de la aplicación TuneIn en tablet, celular, lo que sea. Lo que quiera. Con lo que te hagas. Nokia 1100, si te, mándele si, nomás. Si te agarra el microondas también. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias locales que hemos preparado para hoy. Ah, pero antes algo muy importante, nos estábamos olvidando. Para tener un buen fin de, digamos. Sigue el pago de la quincenita. Este viernes 17 de marzo van a cobrar el adicional de quincenita los empleados de Canal 9, Ajalar, Apos, Hospital de la Madre y el Niño, Hospital Vera Barros, Ministerio de Producción, Secretaría de Tierras, la Vivienda, Ministerio de Salud Capital y dos zonas del interior, más la planta PIL provincial, y en la sucursal del Banco Hipotecario van a cobrar los empleados legislativos. Con aumento. Ajá, ya vamos a estar con el aumento que dieron. La vergüenza del aumento, diría yo. Y bueno, esta es la primera noticia que le vamos a comentar, porque ayer el gobernador Sergio Casas, en una multitudinaria conferencia de prensa, creo que no faltaba ningún funcionario del gabinete en un salón blanco que ya no tiene capacidad para albergar a tanto alcahuete. A tanto fibra política. Bueno, el aumento que anunció fue de 16% al básico, más un plus extraordinario de 3.000 que se va a pagar en dos cuotas, en abril y mayo. Con esto podríamos decir que oficialmente el gobernador Sergio Casas largó la campaña. Está de elecciones. Claro, porque un bono que se va a pagar un mes antes de las elecciones es claramente un bono electoral. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. No, yo lo afirmo, me hago cargo. La CGT rechazó la propuesta del gobierno provincial. Tras la reunión mantenida entre la CGT y el ministro de gobierno Claudio Saúl, los gremios analizaron la propuesta salarial y decidieron rechazarla y elaborar una contrapuesta. A su vez, el SOEM pidió una audiencia con el ministro Guerra por la situación de los municipales. Esto es en el marco de la propuesta salarial que el gobierno provincial anunció, y la CGT realizó una contrapropuesta que reclaman. Y el SOEM reclama por 2.500 trabajadores municipales no incluidos en el aumento. Pequeña cosa. Tarifazos. La Nación nos da la razón en la demanda contra Edelar, dijo el abogado Galván. Los trabajadores despedidos de Colortex reclaman pago por indemnización. Esto es porque los trabajadores que ya vienen en la situación textil de arrastrado de hace varios años, se manifestaron y cortaron calles, adelantando que van a reclamar el pago del total de la indemnización. En Chepes, vecinos cortan ruta 29 en reclamo de viviendas. Este jueves, un grupo de vecinos de Chepes cortaron el ingreso a la ciudad en ruta 29. Reclamaban les entreguen los lotes con servicios que les prometieron desde el gobierno municipal. Lo adelantábamos ayer, EICON pidió prórroga para implementar el estacionamiento medido. La empresa Incom solicitó la prórroga de la puesta en funcionamiento del sistema de estacionamiento medido, y el mismo va a comenzar a partir del 3 de abril a cobrarse. La oficina de la empresa es por Dalmacio Belsarfield 233, donde van a poder adquirir la tarjeta para pagar el estacionamiento. Eso es. Milani es trasladado al centro de detención de Cañuelas. Milani fue trasladado en un avión de gendarmería hacia el centro de detención Unidad 31, Servicio Penitenciario Federal, informó el juez Piedra Buena. Hasta ahí los títulos locales. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con los títulos nacionales.

ya le puse fecha, compañeros. Después que todos los gremios se declararon en paro, medidas, manifestaciones, la CGT entendió, digamos, la indirecta, sí, y como le puso que, fecha al paro. Sí. Entendió la sutileza de los compañeros que le pedían la fecha. Sigue el paro en provincia de Buenos Aires. Miles de docentes y estatales marcharon hoy a las puertas de la gobernación para reclamarle mejoras salariales. A su vez, la titular de CETERA, Sonia Lesso, confirmó que la policía fue a las escuelas a interpelar a los docentes. Provocación. A un mes del 40 aniversario de la primera ronda, la Reta colocó monolitos sobre los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. Piden investigar a la policía por la represión del 8M. En este caso, Maylen, la chica que denunció a su abusador, aún está sin justicia. Si recuerdan, el caso de Maylen es el caso de Miguel del Popolo, líder de la banda La Ola que quería ser Chau, que denunció públicamente los abusos que Miguel del Popolo cometía, y no solo con ellos, sino también con varias exparejas anteriores, ¿no? Es un caso muy puntual, también para empezar a destejer esto de la violencia y el machismo también dentro de lo que es el rock nacional y todo lo que, digamos, se tejía en cuanto a protección de los músicos, de los líderes, y que nadie quería hablar. Creo que es la punta de algo que se empieza a romper, porque después de la declaración pública de Maylen empiezan también a aparecer muchos casos de otros líderes de bandas, y como Cristian Aldana del Otro Yo, por ejemplo, un caso muy puntual. Pero digamos, creo que hasta el día de hoy sigue como resonando puertas adentro del rock nacional, para ir animándose a denunciar también y a verlo con otra mirada. Exactamente. Bien, el otro titular tiene que ver con las denuncias de represión y falta de asistencia a Karina Abregú. Por ello tomaron el Consejo Nacional de la Mujer. Seguimos en Noticias con Mate, viernes, estamos terminando la primera semana de esta nueva temporada. Ahí, como se puede. Yo creo que ¿venimos bien? Sí. Qué positiva que es. Pero bueno, si nos quieren contar, si nos quieren insultar a esta hora de la mañana, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales de Cooperativa Voces y de Radio Voces. Y también a través del WhatsApp 384-28-2093. Les recordamos que siguen vigentes los pases para ver las películas en Espacio 73. El Isma comentaba ayer que son dos pases, o sea, te ganas uno y podés ir vos y un acompañante. Claro. Y hay dos opciones para esos pases. Está Nieve Negra, la última película de Darín y Leonardo Sbaraglia. Y está Neruda con Gael García Bernal, que la crítica era que había vuelto a actuar bien. Actuó bien. No sé si volvió. Actuó bien porque antes veníamos medio complicados. Con Gael venía como, digamos, haciendo uso de su cara linda y de no sus dotes actorales. Bien. Vamos a un tema musical y ya volvemos con el desarrollo de las noticias locales. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Thank you.

postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resueltos. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Seguimos en Noticias con Mate aquí por la 87.7 en este viernes, último día de la semana. Para algunos, porque para otros trabajan el fin de semana. Claro. Nosotros no, de lunes nosotros a viernes. No. Nino, si usted quiere que estemos mañana al aire, usted ponga la 87.7, pero no creo que nos encuentre. Claro, es más, acabamos de decir que nos vamos a empezar a tomar los feriados. Hemos armado un sindicato de con Ismael. Exactamente. Sindicato de Locutores de Noticias con Mate. Así que vamos a empezar nuestro plan de lucha también. Vamos a tomar medidas. Vamos a hacer una hora de programa desde el lunes a viernes. De lunes a jueves. Bueno, vamos a desarrollar las noticias locales que hemos estuvimos contando los titulares en el bloque anterior. Y la primera tiene que ver con una noticia quizás la más importante que todo el mundo estaba esperando. Después de muchas idas y venidas, que era a las 10 de la mañana, que era a las 11, finalmente a las 13 horas se terminó anunciando este aumento. Quizás en una movida comunicacional para que durante la mañana nadie pueda hablar, sino ya pasó el mediodía, ya todo el mundo se fue a su casa. Los principales programas de radio terminaron, incluido el nuestro. Entonces ya nadie podía salir por los medios a quejarse del aumento. Porque el aumento fue de 16% al básico. Y lo anunció el gobernador Sergio Casas, que se va a cobrar cuando liquiden los sueldos de marzo y a principios de abril. Además, se otorga un plus extraordinario de 3.000 pesos que se abonará en dos cuotas, 1.500 en abril y 1.500 en mayo, junto con la quincenita. Por otra parte, los estatales de planta, cuyo adicional remunerativo que hoy asciende a solo 1.900 pesos, recibirán un aumento de 500 pesos. Explicó que hay una reducción de envíos de fondos y a pesar de esta demora en el envío, de los denominados extra coparticipables, dijo que los trabajadores son la prioridad. Resaltó el rol de los gremialistas y señaló que se está hablando en las provincias de un margen del 18% anual. Hoy vamos a dar el primer incremento salarial y esperamos poder reajustar si la inflación supera lo previsto. El primer aumento será del 16% al básico, es un gran esfuerzo y cubre casi la totalidad del presupuesto, según dijo el gobernador Sergio Casas. La CGT rechazó la propuesta del gobierno provincial. Tras la reunión mantenida entre la CGT y el ministro de gobierno Claudio Saúl, los gremios analizaron la propuesta salarial y decidieron rechazarla y elaborar una contrapropuesta. La propuesta del gobierno no nos cierra, indicó Nicolás de la Fuente, titular de ATSA e integrante del triunvirato que conduce actualmente la CGT. En este sentido, de la Fuente informó que el titular del SOEM, Carlos Del Giorno, mantuvo una comunicación telefónica con el ministro de gobierno y le elevó una contrapropuesta que consiste en 25% al básico y 1.300 fijos a la quincenita, y dejaron en claro que debe haber una nueva propuesta por parte del Ejecutivo. Lo vamos a considerar. Por otra parte, el gremialista sostuvo, si ellos quieren anunciar el aumento, que lo hagan, nosotros no lo compartimos, que lo hagan de manera unilateral con la CGT, con la CGT Saúl y confirmó, hablaron de un bono y hasta un ticket canasta. Ah, bueno. Volvemos al tío que canasta, por Dios. Los LECOP. Los patacones. Claro. Quieren sostener esta propuesta por 4 meses y que después nos sentemos a conversar en julio para comenzar a discutir el otro semestre, adelantó De la Fuente. Evidentemente no son buenas las ofertas por parte del gobierno y volvemos, si hablamos de ticket canasta, si hablamos de otro tipo de pago, no solo que no es dinero efectivo, sino que también es dinero negro. Exactamente, y además estaríamos retrocediendo casi 15 años por lo menos. Sí, sí. Bien, y como decía Marian, el SOEM, el gremio de los municipales, pidió una audiencia con el ministro Guerra por la situación que atraviesan los trabajadores del municipio, y es en el marco de la propuesta salarial del gobierno provincial para los trabajadores estatales. La CGT realizó una contrapropuesta y reclaman por 2.500 trabajadores municipales no incluidos en el aumento. El secretario general del SOEM e integrante del triunvirato de la CGT local, Carlos Del Giorno, informó que la central obrera rechazó la oferta del gobierno provincial, realizando la contraoferta que decían María reciente, el 25% de incremento, más el 1.500 pesos fijos a la quincenita. Carlos Del Giorno dijo que si lo toman en pesos, es menos de la mitad del aumento de la boleta de la luz, según el aumento que dieron ayer. El secretario general del SOEM adelantó que pidió una audiencia con el ministro Guerra por los 2.500 trabajadores municipales que no están incluidos en el aumento y los 1.500 que continúan sin cobrar la quincenita. Tarifazos. La Nación nos da la razón en la demanda contra Edelar, dijo el abogado Galván, que como contaba Mirta Collante en la semana de Noticias con Mate, está dividido el grupo de autoconvocados que se está manifestando en contra de los tarifazos, en contra de la hiper facturación que también ha hecho Edelar, que es también para que les dé esa cantidad de monto al facturar. Y una parte de estos autoconvocados está representada por el abogado Galván. Luego de reunirse con el secretario de Energía de la Nación, el abogado Guillermo Galván, en representación de usuarios damnificados, aseguró que la responsabilidad de la aplicación del aumento de la tarifa de energía recae mayormente sobre la empresa Edelar. Aseguró que en ningún caso el aumento pudo haber superado los 270 pesos y pidió al gobernador Sergio Casas que deje sin efecto la resolución. Y seguimos en Noticias con Mate porque lo vamos a recordar que estuvimos hablando durante toda la semana de la movilización de los trabajadores de la economía popular que realizaron un centenar de ollas populares y que cortaron las cinco accesos que tiene la capital federal. Oh, los 50. Me hizo con la seña con la mano como diciendo, es que tenemos acá un problema. Pero bueno, para ello vamos a comunicarnos con Fernando Gómez, que es parte integrante de la CETEP La Rioja, para charlar un ratito de esta primera como aparición pública fuerte que tuvo la CETEP a nivel nacional. Bienvenido, Fernando Gómez, a Noticias con Mate. Un saludo a todos los oyentes de Radio Voces, todos los compañeros, las compañeras que están en la producción y en la locución. Bienvenido de nuevo a la frecuencia, que es una alegría, digamos, que la comunicación alternativa y la propuesta de construcción y de información que propone Radio Voces esté de nuevo al aire. Fernando, esta semana tuvo una fuerte presencia, y sobre todo en tus últimos 2 días, de la CETEP a nivel nacional.

En América Latina, los grandes monopolios comunicacionales responden a intereses políticos y económicos. Las radios comunitarias no. Ellas conocen a su gente y son un bien social. Apoya a tu radio comunitaria. Valora su esfuerzo. Comunicación libre e independiente para América Latina. Cuando son las 9 en punto de este día viernes, volvemos al tercer bloque de Noticias con Mate. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7, Radio Voces, que también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y también a través de TuneIn, una aplicación para escuchar radios. Y volvemos, seguimos con el desarrollo de noticias locales en este Noticias con Mate. Tarifazos. La Nación nos da la razón en la demanda contra Edelar, dijo el abogado Galván. Luego de reunirse con el secretario de Energía de la Nación, el abogado Guillermo Galván, en representación de usuarios damnificados, aseguró que la responsabilidad de la aplicación del aumento de la tarifa de energía recae mayormente sobre la empresa Edelar. Aseguró que en ningún caso el aumento pudo haber superado los 270 pesos. Y pidió al gobernador Sergio Casas que deje sin efecto la resolución. En este sentido, si bien se reconoció que hubo una modificación en el cuadro tarifario a nivel nacional, los nuevos valores no concuerdan con el aumento aplicado en la provincia. El secretario nos dijo que, tomando todo el aumento que dio la Nación, que lleva el mega de 400 a 640 pesos, que se termina de aplicar en marzo, ningún riojano jamás pudo haber pagado a marzo más de 270 pesos de aumento, indicó. O sea que estamos hablando de muchos niveles de inflación a partir de estos montos que da el abogado Galván, ¿no? Recordemos que cuando hablábamos en la semana con Mirta Collante, hablaba de boletas de 4.000, 5.000 y hasta de 6.000 pesos en lo que fue marzo. Exactamente. Habría que ver, y alguien debería dar explicaciones desde la empresa que tiene la participación estatal mayoritaria, y ver qué pasó con esta sobrefacturación que hubo y si es que se va a devolver lo pagado de más. Sí, además recordemos que también hay un órgano que está digamos, trabajando en ver puntualmente el funcionamiento de estas empresas privadas, pero también con participación del Estado, como es la SAPEM de Edelar, y EUCOP, digamos, no estaría haciendo nada. ¿Cuál es el trabajo de EUCOP? Quiero ser el director de EUCOP. Es como, es ahora el momento, EUCOP. Claro, para esto te llamamos, ahora te convertís en héroe. Haz lo tuyo. Bien, bueno, siguiendo con las noticias, una de las noticias de la semana y quizás de este semestre es lo que tuvo que ver en relación al ex jefe del ejército y el represor César Milani, que finalmente fue trasladado al centro de detención Cañuelas. En un avión de gendarmería fue llevado hacia la ciudad de Buenos Aires, en el centro de detención número 31 del Servicio Penitenciario Federal, así lo informó el juez Piedrabuena. Asimismo, comentó que esta medida se da en base a un planteo que hizo la defensa de proximidad familiar. Por eso hice lugar al pedido y ordené el traslado a la unidad 31. Con respecto a la causa Milani, el juez dijo que lo último que plantearon fue una recusación en contra de este juez, o sea, de Piedrabuena, y fue rechazada in limine porque la consideró improcedente. No habría razones para que el juez Herrera Piedrabuena sea parte de la causa. Milani va a estar 3 días en la unidad de Ezeiza, en el penal de máxima seguridad, para hacer controles médicos. Está alojado en el pabellón de mujeres, Milani, porque dicen que había sospechas de que los represores que estaban detenidos en Ezeiza podían tomar venganza contra Milani por algunos informes que había hecho Milani cuando era jefe de inteligencia del ejército. Luego lo va a ser trasladado a Cañuelas, que estimo yo es una unidad de penitenciaria de mínima seguridad. Sí, me parece sospechoso, digamos, que se hayan tirado tantos nombres, ¿no?, en cuanto a dónde se iba a alojar. Primero, que era débil en un momento la posibilidad de que él, digamos, sea trasladado. Y ahora, una vez que ya se lo trasladó, es el lugar. Pero bueno, ahí lo explicabas vos con esto de que va al penal de Ezeiza solo por los controles médicos. Y bueno, no sé. Habría que ver a dónde efectivamente termina alojado el represor Milani. Por ahora vamos a decir lo que dice el juez Herrera, pero bueno, va a estar en el penal de Cañuelas. Bien. Y la otra noticia tiene que ver con Aecon, que pidió la prórroga para implementar el estacionamiento medido. La empresa que obtuvo la licitación para el cobro del estacionamiento en nuestra ciudad capital pidió una prórroga. Recordemos que iba a comenzar este lunes 20 y ahora lo pidió para el 3 de abril. Ya saben, pueden comprar la tarjetita porque empieza. Supongo que es la vieja usanza, que si no pagas te llevan el auto. Viene la pichona y te lo lleva. Para aquellos que tienen alguna edad, la pichona era la única grúa que había en La Rioja en la década del 90. Antes quizás también. Entonces, cada vez que pasaba algo, a lo único que venía era la pichona. Le decían la pichona porque el dueño, el que conducía el camión, le decían pichón. Está bien. Está bien. Es viernes. Es viernes. ¿Sí? Usted permítanme todos estos relajos, si se quiere. Los trabajadores despedidos de Colortex reclaman el pago de indemnización. Los trabajadores despedidos de la fábrica textil Colortex manifestaron la situación que están viviendo y adelantaron que si no se hace el depósito de la indemnización, se van a manifestar enfrente a la empresa textil. Los trabajadores despedidos se reunieron en la Secretaría de Trabajo para pedir una explicación porque hasta el momento no se ha realizado ningún depósito de indemnización. Con gran incertidumbre, los trabajadores relataron que se firmó un acuerdo con la empresa que hasta el 15 de marzo se iba a completar efectivo el primer pago, pero hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de pago de los trabajadores despedidos de Colortex. Recordamos que el sector textil es uno de los más golpeados de los últimos años, especialmente en este último año y medio, donde la apertura de importaciones ha tirado por abajo casi todo la producción del rubro textil. Sí, se agudizó toda la situación en el parque industrial, que es en su mayoría textiles. Claro, las fábricas más grandes que tenemos aquí en el parque industrial es de ese rubro y ya venía arrastrando una crisis de hace varios años, pero se ha agudizado especialmente en este último año y medio. En Chepes, vecinos cortan ruta 29 en reclamo de viviendas. Este jueves, un grupo de vecinos de Chepes cortaron el ingreso a la ciudad en ruta 29, reclamando que les entreguen los lotes con servicios que les prometieron desde el gobierno municipal. Para ampliar esta noticia, estamos en contacto con Inés, una comunicadora de la ciudad de Chepes. Hola Inés, te saludamos y te damos la bienvenida a Noticias con Mate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué rico tomar un matecito a esta hora, ¿eh? Yo ando recorriendo las calles de la ciudad de Chepes. Bueno, chicos, sí, la verdad que, mira, recién acabo de tener una información que para aportarles a ustedes, ¿eh? Como primicia con respecto a esta situación. Fíjate que es un tema muy complicado porque viene desde hace mucho tiempo esto. En realidad no son que entrega de viviendas, sino de lotes. ¿Qué pasó acá? Acá hubo... con la gestión anterior de el anterior intendente, se entregaron un loteo importante a personas de escasos recursos, obviamente que no tienen nada, ninguna vivienda, ni terreno, nada, absolutamente nada. La mayoría madres solteras, ¿no? La mayoría, aunque hay matrimonios, parejas, todas con chicos y que no tienen dónde vivir, viven o alquilando o prestado, bueno, en fin, de una situación no muy convencional. La cuestión es que esta gente se le ha entregado en el año, mira, te cuento la fecha que se les ha entregado, porque acá tengo en mi poder, gracias a la colaboración de uno de los preadjudicatarios, el convenio de adjudicación que fue firmado por justamente el beneficiario y el intendente Jesús Orlando Recabarren en el mes de noviembre del año 2015, tomen nota, 2015. Bueno, ¿qué pasó? Obviamente que fueron, por un lado fueron comenzando a hacer un trabajo de ayuda mutua, que será el objetivo del programa municipal, porque esto ha sido un programa creado por la municipalidad. Departamental de la junto a la anterior gestión, ¿verdad? Bueno, era el tema era trabajar entre todos, limpiar todos el sitio, luego se iba a hacer la subdivisión, es decir, se iban a dividir los terrenos, de allí se le iba a colocar los servicios, porque el lote era con servicios, y luego se iba a gestionar otra etapa donde se conseguirían recursos para materiales y se las iba entregando a cada uno para que vayan haciendo sus casitas. Es decir, iban haciendo una, terminaban esa, iban haciendo otra, todos iban a trabajar en todas las casas. El programa se llamaba Por Ayuda Mutua, un programa de la municipalidad. Cuando son las elecciones, obviamente cambia el gobierno municipal y le quedó a este actual gobierno este problema, que es un problema, ¿por qué? Porque ellos no tienen cómo gestionar ni tienen, supuestamente no saben cómo manejar la situación. Pero ¿qué pasa? Cada uno de estos beneficiarios, que son aproximadamente 200 familias, les han entregado un convenio de preadjudicación, es decir, que cada uno tiene, además de este convenio firmado por el beneficiario y por el intendente en aquella oportunidad, un planito donde le ubican el terreno, o sea que ellos ya saben cuál es su terreno. Pero ¿qué pasa? Esta gestión municipal no ha querido darles, no les entrega el terreno, porque muchos dicen, no nos van a entregar, no nos van a dar materiales, no nos van a hacer la casa, al menos que nos entreguen el terreno para que nosotros podamos construir en nuestra propia tierra, nuestro lote de terreno. Pero no nos entregan, no sé cuál es el motivo. Entonces esta gente cansada de pedir y pedir y pedir al Consejo Deliberante, a los concejales oficialistas, al intendente, al secretario, bueno, dijeron, bueno, basta, hasta acá llegamos, tenemos que hacer algo. Por tal motivo se hizo este corte de ruta ayer, primero y único que se hizo hasta el momento. ¿Qué pasó? Ayer mismo, cerca del mediodía, recibieron un llamado, uno de los que estaban, bueno, siempre hay uno más que es el que habla, es elegido por ellos mismos, los llaman y le dicen, a las 4 de la tarde nos encontramos en la plaza con el intendente y algunos concejales para resolver esta situación. Obviamente que estuvieron allí y lo resolvieron, fíjate vos, gracias a esa movida, a esa manifestación, a esa quema de cubierta. Quizá a lo mejor, viste, que no está muy bien visto que por ahí se corte una ruta donde se perjudica a lo mejor el paso de la gente que va a trabajar, los camioneros, pero bueno, es una forma de expresar que algo no está bien, y creo que es válido y es democrático también. Así que bueno, les han dado la oportunidad, les dijeron, bueno muchachos, acá tenemos esto, cada uno tiene su carpetita. El lunes a las 7 de la tarde los esperamos en el Consejo Deliberante para de allí firmar otro convenio donde algunos aceptan el terreno así como está o esperan hasta que se produzca un milagro, eso lo digo yo, no lo dijo el intendente, lo digo yo, hasta que la gestión que ellos hagan durante todo el tiempo que sea necesario a nivel nacional, que sabemos que es medio complicado, y puedan lograr que venga una empresa y les haga la casa. ¿Qué te parece que pueden haber aceptado esta gente? Lote. Que les entregue el lote, obviamente, porque eso de la empresa o de que puedan gestionar, eso ya casi es como una utopía directamente, es como que no creen para nada, y además puede llevar años, y esta gente se va a ir dentro de 2 años, así que prácticamente podemos decir que van a volver a estar en la misma situación. Entonces la mayoría, un 60% digamos, decidió que se le entregue el lote. Así que esto prácticamente está resuelto. ¿Por qué? Porque el lunes van a ir con la carpetita que les piden que la dejen, pero yo les sugeriría que no la dejen el original, que hagan una fotocopia y entreguen una fotocopia, si la tienen que hacer autenticar o legalizar ahí en el registro civil o con el juez de paz, que lo hagan, pero que se queden con el original, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Así que bueno, la mayoría, te digo, un 60% aceptó esta propuesta de que se les entregue, y ellos la van a ir haciendo a su casita o a su pieza, lo que puedan llegar a hacer de acuerdo a la necesidad, porque hay gente que necesita urgente tener ese lote para poder construir. Pero hay un tema, no tienen servicios, no tienen agua, no tienen luz, entonces se comprometió el intendente, que a mí me gustaría que también en ese convenio se pueda firmar, ¿no?, de que en el plazo lo más rápido posible, 20, 30 días de haberse firmado este convenio, que les iba a hacer la instalación del agua y el servicio de energía eléctrica, porque si no, no pueden hacer nada. Claro. Si no tienen agua y no tienen luz, no hay forma de que puedan ponerse a construir absolutamente nada. Así que bueno, prácticamente, digamos, yo le pondría un 7.50 a la solución de este conflicto. Esperemos que se cumpla todo. El lunes vamos a estar siguiendo el tema, vamos a estar con ellos para ver cómo es el convenio, y seguramente va a llegar a mis manos también, para ver cuál es el compromiso que hace el intendente junto con los concejales. Bárbaro, Inés, completísimo el informe entonces de esto que ocurría en la ciudad de Chepes, y bueno, vamos a estarnos comunicando el día lunes para ver cómo fue que se dio este convenio, y si todo va saliendo como el intendente lo prometió, así que ojalá y pronto se resuelva esta situación para la gente que necesita, obviamente, y que está en todo su derecho de tener la vivienda propia y una vivienda digna. Exactamente, esto sería ya para el martes, chicos, porque el lunes va a ser 19 horas aproximadamente, así que vamos a comunicarnos el martes, y entonces ahí yo seguramente ya voy a tener alguna documentación donde diga cómo quedó el compromiso, ¿no? Porque yo me imagino que van a firmar algo como para que ellos tengan la seguridad de que esto se va a cumplir. Seguramente. Claro, si bien tienen la documentación donde dice bien clarito, ¿no?, y está firmado, y tiene el plano, o sea, todos saben, todos tienen su lugar, pero

postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. En América Latina, los grandes monopolios comunicacionales responden a intereses políticos y económicos. Las radios comunitarias, no. Ellas conocen a su gente y son un bien social. Apoya a tu radio comunitaria. Valora su esfuerzo. Comunicación libre e independiente para América Latina. Buen día, vayamos a las malas carpetas que paso a entregar las pruebas. Tomás Juan, Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sácate la gorra ya, siempre lo mismo con vos. ¿Por qué? ¿Qué le molesta? No me la saco. Te la sacás y punto, no te doy la plata que te la saques. No hago nada, la prueba. Ah, sí, anda a dirección ya. Muchas veces el Estado y las instituciones discriminan. La escuela discrimina cuando no acepta la diferencia de los alumnos, su diferencia, orientaciones y gustos, e incluso cuando pretende homogeneizar. ¿Ningún pibe en ese parachorro? Fue una producción del CEN 135 de Arlo. Una tarde, usted está asustado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz, no hay voces. Hemos volvido aquí a Noticias con Mate por el 87.7 FM Voces. Vamos a recordarle que tenemos dos pases para el espacio 73, que lo pueden utilizar a partir de hoy hasta el lunes, solamente para el cine. Dos pases VIP, ¿no? Hay que decirlo. VIPs. Son VIP. Sí, usted va y pasa gratis, lo cual es muy importante. Es muy VIP. Es muy VIP en este tiempo. Con un pase puede llevar a un acompañante. Las películas son Nieve Negra y Neruda. Nieve Negra a las 22 y Neruda a las 20 horas. Esto se puede ir hasta el día lunes, como decía Elisma. Y estaría muy interesante que entre gratis, digo. Claro. Y se ahorran esos pedacitos. Exactamente. Y, no sé. Ya tenemos 6 anotados, así que tienen tiempito hasta 10 minutos antes de las 10. Y hacemos el sorteo. Exacto, hacemos el cierre. La CGT convocó un paro nacional para el 6 de abril. Lo anunció el secretario general, Carlos Acuña. Será en defensa de la fuente de trabajo y la industria, afirmó. La CGT anunció este jueves la convocatoria a un paro nacional para el 6 de abril, sin movilización, en demanda de que el gobierno modifique el rumbo económico y en defensa del empleo y la industria nacional. El anuncio fue realizado por el triunvirato de la CGT durante una breve conferencia de prensa que brindó al término de una reunión de su consejo directivo. La fecha del paro fue anunciada por Carlos Acuña, quien fundamentó la protesta gremial en toda la historia que estamos viviendo con este gobierno, que golpea muy fuertemente a los sectores del trabajo, a los más humildes, a los que más necesitan, y también a la industria nacional y a la pequeña y mediana empresa. Finalmente, entonces, la CGT laburó y convocó a un paro nacional. Poné la fecha. Al fin pusiste la fecha. Paro nacional entonces para el 6 de abril. 6 de abril. Sigue el paro en la provincia de Buenos Aires, el paro docente, porque miles de ellos, de los docentes y totales, marcharon hacia las puertas de la Casa de Gobierno para reclamarle mejoras salariales. La movilización fue encabezada por los 6 gremios del Frente de Unidad Docente, a quienes se le sumaron los estatales enrolados en ATE, los judiciales de la AGB y los médicos de SICOP. Hubo fuertes cuestionamientos al gobierno por la política salarial, los descuentos y el premio de por presentismo que había anunciado la gobernadora Vidal. También pidió el reclamo unificado para que haya la apertura de la paritaria nacional. A un mes del 40 aniversario de la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo, al intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al jefe porteño Rodríguez Larreta, se le ocurrió colocar monolitos que algunos de ellos taparon lo que son las baldosas con los pañuelos en Plaza de Mayo, lo cual la Asociación de Madres de Plaza de Mayo lo tomó como una provocación. Y esto pasó porque se encontraron al llegar a Plaza de Mayo para la tradicional ronda de los jueves 8 monolitos de más de 100 kilos de peso colocados alrededor de la pirámide de Mayo sobre los pañuelos pintados en las baldosas. Se trata de 8 imágenes colocadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que describen la historia de la Plaza de Mayo desde la colonia hasta la actualidad, incluida una foto de la recova demolida en 1884. La secuencia histórica omite a las madres, un símbolo mundial de los derechos humanos. Quisieron recordar la historia de Plaza de Mayo y se olvidaron de la historia viva de la Plaza de Mayo. Quieren borrar los hechos más importantes y más claves para tener una memoria activa de lo que fuimos, de lo que pasó y de lo que no queremos que vuelva a pasar. Sí, además, digamos, es bastante consecuente con el pensamiento de Rodríguez Larreta de esto de invisibilizar y empezar a desterrar, si me permite el término, los movimientos sociales y los movimientos de derechos humanos en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Larreta, que recordemos, fue el titular del PAMI cuando el PAMI no le pagaba a la Fundación Favaloro, y lo cual provocó una tremenda crisis económica que terminó con el suicidio del general Favaloro. Ese es más o menos el currículum que tiene Larreta. Sí, más que globos amarillos, el PRO debería tener globos negros, porque la verdad que aúna, digamos, un montón de personalidades que son nefastas, y bueno, de eso estamos teniendo consecuencias nada más ni nada menos de un gobierno de esa gente. Exactamente, de un gobierno de derecha neoliberal. Bueno, y esto fue uno de los una de las provocaciones más grandes que tuvo el gobierno porteño para con las madres de Plaza de Mayo. ¿Vamos a hacer el sorteo? Vamos a hacer el sorteo. Vamos a dar unos minutitos más y lo hacemos al regreso. Vamos a escuchar un tema musical. Bien, y volvemos con el sorteo porque hay gente que se quiere anotar. Desde Argentina al mundo se lo canto para usted. daddy wo, chiqui de daddy daddy eh. Famélica, anémica, la indiferencia sin decencia es una pesca. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Volvemos a esta última parte de Noticias con Mate. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7 Radio Voces y también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar, y donde también se ven reflejadas las notas que vamos haciendo en este noticiero de la mañana, bien, bien arriba y bien temprano. Con toda la onda. Claro. Sepan que le metemos mucha onda. No hay forma. Y no hay forma, che. Es lo que hay. Bueno, como lo prometíamos, ha finalizado el sorteo de los pases para ir a ver películas en el Espacio 73. Y los ganadores y ganadoras son Emilia y Ernesto. Así que bueno, vamos a estar entregándole los pases en este primer sorteo para entradas del Espacio 73. Exactamente, pueden venir a retirarlos también aquí por la sede cooperativa Voces, en el Barrio Vial, en Colombia 2364. Claro, y vienen con 100 pesos, nos pagan 100 pesos y le entregamos los pases. Pero están entrando gratis, digamos, hay que tener en cuenta claro. Eso, ese es el beneficio. Exactamente. No, pueden venir aquí por cooperativa Voces y a retirar los pases hasta el mediodía, y o si no, se comunican y coordinamos algún... Sí, se pueden comunicar a través del el Facebook de la cooperativa Voces. Ahí nos buscan y nos mandan un mensajito. Somos como 18, así que alguno le voy a contestar. Alguien vendrá. Y segundo, también les recordamos que es solamente para las películas desde hoy hasta el lunes. Exacto, y que solo incluye las dos películas de la última parte del día, que es a las 20 Neruda, como les decíamos, y a las 22 Nieve Negra. Exactamente, y bueno, las películas nacionales. Claro. Y bueno, en el marco de este sorteo de entradas, vamos a repasar una breve agenda cultural para vos que tenés el día libre y que querés hacer algo. Hay un par de actividades para este fin de semana. Hoy viernes a las 20 horas en la Biblioteca Mariano Moreno se va a dar la charla Diálogos Itinerantes, Censura en el Arte de Córdoba del periodo 95 al 2015. Está a cargo de las integrantes del colectivo Traducciones, Melisa Serrano, Constanza Cesarino y María Inés Repeto. También tiene que ver con el registro de audio y video de a cargo de Elena Zultich. La entrada es gratuita, ¿no? Y es en la Biblioteca Mariano Moreno. Ahí por la peatonal 9 de julio. Bien. También para este viernes presenta el ya desde el 2003 creo que nace Palo Santo. Palo Santo, sí. Oscar Huelmo con José González presentan su segundo disco. Y que tienen un trabajo muy interesante y muy lindo en todos estos años. Los chicos, aparte que son muy piolas, presentan Luz a las 22 horas en el Club Social. Así que si quieren participar, a partir de las 21 horas van a estar en el Club Social presentando su nuevo disco. También en Sur Cultura, que es el bar del Teatro Víctor María Cáceres, es un proyecto nuevo que ha iniciado este año o a finales del año pasado. A finales del año pasado, sí, con la nueva gestión de la dirección de Mariana González. Bárbaro. En Sur Cultura, entonces, en el bar del teatro, presentan música y sushi. Algo interesante, va a estar la música a cargo del grupo Badulaque. Con Loro Lucero, Iván Gramajo, Javier González y Nahuel Minué, con música y comiendo un poco de sushi. Como volver a los 90, ¿sí? Claro. Porque ha crecido también el grupo audiovisual en la provincia. Si están interesados en presentarse a algún concurso del Inca, este miércoles 22, ya en la semana próxima a las 20 horas, van a estar presentando una charla, ¿cómo me presento a los concursos del Inca? Esto es, ¿cómo? ¿Cómo afrontar, digamos, las burocracias de... Las burocracias que no nos dejan... Ahí para que no se compliquen nada, ninguna parte de esos largos y extensos formularios, van a brindar una charla entonces para saber cómo llenar y cómo acceder a estos subsidios del Inca. Que presenta el Instituto de Cine para la producción audiovisual. Y como última cosa les recordamos que también, aparte de las películas que ya les mencionamos del Espacio 73, está a las 18 horas, también viernes, domingo y lunes, ya que queda, Rogue One. Rogue One, una historia de las guerras de las galaxias. Una historia más, exactamente. Vamos por la octava película de las guerras de las galaxias. Va peleado ahí entre Star Wars y Rápido y Furioso. También Rápido y Furioso. Viernes 13 también, que tiene como 150 películas. Eso es en 3D, la Rogue One, ahí en el Espacio 73. Sí, interesante propuesta para ir a probar el 3D del Espacio 73. Bueno, vamos a continuar ya cuando falta muy poquito para termine esta nueva edición de Noticias con Mate, con los títulos y noticias nacionales que nos quedaron. Piden investigar a la policía por la represión del 8M. La Procuraduría de Violencia Institucional sostuvo que hubo vejaciones en la comisaría y que pudo haber violencia motivada por el odio y la discriminación. Así presentó un dictamen en el que concluye que las actuaciones de la policía tras la marcha a Plaza de Mayo por el Día Internacional de la Mujer constituyen hechos de violencia institucional. Además, pidió que se investigue posibles vejaciones en las comisarías. Maylen, la chica que denunció a su abusador, aún sin justicia. Hace 10 meses, una joven llamada Maylen denunció violencia de género y abusos en un video de YouTube. Sin embargo, no contestó preguntas, presentó un escrito y se fue a la casa. Esto hablando, obviamente, de Miguel del Popolo, líder de la banda La Ola que quería ser Chau. donde cuando Maylen presenta este video donde denuncia no solo el abuso y la violencia para con ellos, sino también para otras víctimas de este mismo abusador violento, hacía eco, digamos, y empezaba a romperse una estructura muy sólida, de lo que era el machismo, de lo que es el machismo en el rock nacional, y daba pie para que muchas mujeres se animen también a contar sus experiencias, a contar todo lo que les había pasado, incluso con líderes de otras bandas, como lo decíamos al principio, como Cristian Aldana, quien se encuentra preso hoy tras muchísimas denuncias de violencia y de violaciones. Y de violaciones, exactamente. Hace 10 meses, una joven llamada Maylen denunció violencia de género y abusos en un video de YouTube. El responsable se trataba del músico de la banda de rock, La Ola Que Quería Ser Chau, Miguel del Popolo. Después de tantos meses, él mismo fue citado a indagatoria para el 2 de marzo. Sin embargo, no contestó preguntas, presentó un escrito y se fue a la casa. En el escrito pidió una ampliación de la indagatoria en presencia de la jueza de la causa, Fabiana Palmaghini, a fin de formular aclaraciones, explicar la real versión de los hechos y responder preguntas. Hasta ahora, la abogada de Maylen dice que deben esperar. Lo claro es que pronto se cumplirá un año del abuso y la causa todavía sigue en un estado de indefinición judicial. La jueza tiene que definir si Del Popolo queda detenido, procesado, pero en libertad hasta el juicio oral o sobreseído. Por denuncias de represión y falta de asistencia a Karina Abregú, tomaron el Consejo Nacional de la Mujer. Las defensorías de género tomaron la sede central en repudio por la falta de asistencia a Karina Abregú, sobreviviente de un intento de femicidio. Las defensorías de género tomaron a las 3 de la tarde el piso 9 del Consejo Nacional de la Mujer ante la negativa de la directora Fabiana Túñez a brindar asistencia económica a Karina Abregú, víctima y sobreviviente de un intento de femicidio en enero del 2014. El colectivo denuncia además que ella y sus compañeros fueron reprimidos por la policía mientras reclamaban que Túñez había entregado tarjetas alimentarias falsas. Es grave el tema con Fabiana Túñez en el Consejo de la Mujer. Además, recordemos que Karina Abregú sufrió, digamos, una de las más atroces violencias y que también generó un fuerte impacto en lo que es el plano judicial, ¿no? Y en cuanto a la violencia de género. Para ampliar esta noticia, estamos en contacto con Carolina Abregú, quien nos va a informar cómo está esta situación en cuanto a la toma de el Consejo Nacional de la Mujer. Bienvenida, Carolina, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buenos días. Quería que nos comentes cómo fue que tomaron el Consejo Nacional de la Mujer y cómo viene la situación en cuanto a las promesas que también se le habían realizado a Karina Abregú en cuanto a toda la violencia, no solo física, sino también institucional que estaba sufriendo. Bueno, mira, nosotros antes de ayer decidimos tomar el Consejo Nacional de la Mujer a partir de varias instancias de diálogo que se habían entablado a partir de la semana pasada, y donde se habían comprometido a en horas resolverle ciertas cuestiones inmediatas que Karina como víctima necesitaba que la asistan. De esta parte no viene de ahora, sino viene de hace de más de 2 años largos, donde se le prometen un montón de cuestiones que por alguna otra cosa no se efectivizan. La situación de Karina era una situación límite. Karina hace más de 20 días estaba sin luz, por ende tampoco tiene agua, porque ella vive en una zona donde hay agua por pozo, no hay agua potable. Así que bueno, nada, hicimos y seguimos todos los pasos habidos por haber, y bueno, tuvimos que tomar esa decisión radical, ¿no?, de tener que entrar a la fuerza al lugar, un espacio, una institución pública que estaba bloqueada tanto para el ingreso para el egreso. Desde que nosotras estuvimos ahí reclamando y esperando que alguien nos conteste, tuvimos que entrar en forma arbitraria hasta que logramos entrar, y bueno, nos quedamos en el lugar hasta que han resuelto, aunque sea el problema en forma parcial. Y

Gracias a ustedes y estamos en contacto. Y con esta entrevista a Carolina Abregu, por la situación que están viviendo en Buenos Aires, por la falta de atención, esta noticia deberíamos también proponer la cuestión más política, ¿no? El gobierno de Macri ha empezado a desmantelar todas las oficinas que contenían y ayudaban a las víctimas de violencia de género. Exacto, y no solo, bueno, el vaciamiento viene también desde antes, cuando sacábamos leyes a favor de los derechos de la mujer, pero no se les adjudicaba un presupuesto, o se les adjudicaba un presupuesto de dos mangos, claro, por cada mujer, claro. Entonces, se trata de un vaciamiento total en cuanto a las políticas para los derechos de la mujer. Lo que contaba Carolina, en realidad, es como lo mencioné, esa es mi visión, que pasa en todos los puntos del país donde el Estado tiene, digamos, una careta de asistir, de estar cerca de las víctimas de violencia de género, pero en cuanto a lo material y, digamos, y a lo próximo... A lo concreto. Claro, no sucede, digamos, es por eso que las marchas feministas, de por lo menos en la provincia de La Rioja, es siempre denunciar lo mismo, ¿no? Si hubiese avances, no los volveríamos a denunciar. Creo que eso es lo que pasa, hay un vaciamiento y un desinterés total por parte del Estado. Claro, exactamente. Y faltando 5 minutos para las 10 de la mañana, comenzamos a despedirnos. Sin antes, déjeme saludar a Romy, que nos está escuchando y que nos manda muchos saludos y felicitaciones por esta primera semana de la nueva temporada de Noticias con Mate. Lo hicimos. Logramos despertarnos 5 días tempranito. 5 días seguidos nos despertamos muy temprano. Vamos a ver cómo nos va en invierno, porque ahora está así como lindo para despertarse, pero en invierno... Abrimos desde ya una convocatoria para donaciones de estufa. Claro, exactamente. Ginebras, de grapas. Un saludo también para todas y todos quienes han estado sintonizando la FM 87.7 y nos han estado acompañando en esta mañana de noticias. Les recordamos los ganadores de los dos pases para Espacio 73. Sí, los dos pases son, uno es para Emilia y el otro es para Ernesto, así que pasen a buscar sus pases para el Espacio 73 y los pueden utilizar, recordamos, hasta el día lunes. Bien, hicimos este programa... Pablo Díaz Mayorga en la producción, Candela Blanco en redes, Leonardo Cuello en controles, como todos los días viernes. Y aquí en el piso, Marian Chacoma e Ismael Fuentes Navarro, quienes habla. Le mandamos un saludo y nos estaremos encontrando de acá el año que viene. Claro, nos vemos en el 2018 con nuevas noticias. Hasta el lunes, gente. Nos vemos, nos encontramos a las 8 de la mañana por FM Voces 87.7. Hello, how are you?